cómo funciona una bodega política, quiénes las manejan, cómo son por dentro. Este domingo resolveremos estas y más preguntas a las 10:30 a.m. en W Radio, Caracol Radio, El País América, Colombia y en las plataformas de podcast más usadas. Los espero en Mis Preguntas. Es el fin de semana, W Radio. En 6 minutos, Mis Preguntas con Roberto Pombo. Y antes de eso, nuestro querido Mateo y Ana María Ruiz, ayer en Cordillera, hablaron con los auténticos decadentes. Cuéntenos qué les dijeron. A ver, allá están ellos. Nos encontramos aquí, María Camila, en el Festival Cordillera con dos miembros de los Auténticos Decadentes, Lito, Cucho. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en W Fin de Semana. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Muy contentos porque recién acabamos de terminar nuestro show ahí en el escenario y fue una fiesta realmente. Estuvo Mon Laferte, que está tocando ahora en el otro escenario con nosotros, y la verdad que fue una fiesta increíble. Pues a propósito de eso, aquí en Colombia un público que los recibe siempre muy bien, público que los quiere muchísimo. ¿Qué conclusión les deja la presentación de esta noche? La verdad, no, es como que se va renovando el público y todo, es como que cada vez tenemos como más gente que le gusta nuestra música y la disfruta, y eso es lo bueno, ¿no? Que a través de los años vamos como renovando nuestro público y cada vez va creciendo más. Bueno, chicos, hablemos un poco de la música de los Decadentes, porque obviamente el ska ha sido clásico durante todo el tiempo, pero ¿cuál dirían ustedes que es la clave del éxito de ustedes? ¿Será la música, el género como tal o las composiciones? No solo el género, sino las canciones. No, fundamentalmente lo que dice él, si es el género, la música o las canciones. Las canciones, digamos, como que para mí son la clave de nuestro éxito. Que se puede tocar hasta reggaetón, la puede tocar, que yo. Son canciones que digamos como que son canciones en sí, ¿no? Pero uno las puede tocar con la guitarra, con el teclado, las puede cantar a capela, las cantan en los estadios de fútbol, las cantan en todos lados, las puedes cantar en la ducha, mientras te estás duchando, ducha, regadera, ¿cómo se dice? Algo así. Lo mencionas hasta ahora, precisamente les quiero preguntar por la relación con el fútbol. En lo personal, yo soy fanática del fútbol, mi equipo aquí en Bogotá, muchas de las canciones que canta la barra son pues precisamente basadas en canciones de los Auténticos Decadentes. ¿De dónde viene esa relación con la cancha? Solo fue que la música, los coros, los estribillos, teníamos algo de popular y también descripciones de cosas populares, pero después le cambian la letra cuando llega, ¿no? Así que fueron más que nada, yo pienso que la onda, más allá de Eduardo y todo eso, sí. El coral, ¿no? De estribillo. Es como que, viste, como que lo te decía antes de la canción, que como que parece como que tiene un sentimiento, que transmite algo. Digamos que comiéndole la letra tiene un sentimiento hacia tu equipo de preferencia, ¿viste? Sin cantar y llega lo mismo, a eso sí, me refería. Como las melodías me parece que son muy cantables. Chicos, obviamente hay muchas canciones, ¿no? Hay muchas composiciones, está la guitarra, pero por ejemplo, Loco. Loco tiene una conexión especial con Colombia. Con nosotros, si vieron ustedes la reacción en el público, exactamente. Entonces, hablemos un poco de la historia de esa canción, ¿cómo surge? Ahí estará por ahí acá Jorge, que fue el que la compuso. Justo en un momento que se sentía como solo y quería como vivir esa situación, ¿no? De conocer a alguien que realmente lo conmoviera. Y lo sacara de ese estado de soledad, ¿no? Como enamorarse. Ese momento de deslumbramiento, de conocer una persona que te deslumbra y que te vuelve loco. Pues lo decían ahorita, cantaron ahorita como La Ferte en el escenario, y tienen muchísimas colaboraciones con muchos artistas, Julieta Venegas, con Emil Kusturica, que hoy estuvo también en el escenario. ¿Cuál es la colaboración que a ustedes personalmente les dicen que les hace falta? No, lo de Kusturica fue loquísimo, fue nuevo, se produjo hoy, podríamos decir que... Fue en Bogotá el encuentro. Sí, y aparte de manera como, bueno, habíamos hablado previamente y todo, pero, sí, pero no preparamos nada, no ensayamos. Eso fue lo más loco, ¿no? Espectacular. Re loco, sí, totalmente. ¿Acá era conocido Costa Rica también? Claro, con la música y por supuesto. Por Maradona. Maradona, totalmente. Por eso es argentino. Tiene algo, ¿no? Claro. Chicos, hablemos un poco de la actualidad del género. ¿Qué ha pasado con el ska? Porque obviamente fue muy fuerte y la Argentina ha sido el embajador, Claro, ha sido embajador del género en el continente, por lo menos ustedes, lo que son los Fabulosos, que vendrán más adelante. En el caso del ritmo mundial, es como el reggae, es como el rock, y una cultura, claro. Y también que se toca y es un género que siempre va a ser revisitado y se va a regenerar, porque el ska viene desde los 60. Años 60. Y siempre va tomando una nueva forma a través de los... Claro, años. 60, 80, 90 y pico... 60, 70. No, claro, 70... 70 mes antes. Claro. O sea, es como que no tiene época. Es atemporal. Entonces la música va a quedar con un ritmo más. Listo, pues Lito, Cucho, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en W Fin de Semana. Y por supuesto, un saludo a todos los oyentes de la W, que son muy fanáticos de la música como nosotros. Bueno, le mandamos un saludo muy grande, Cucho. En este momento y por los próximos 30 minutos, W Radio y Caracol Radio se enlazan en una sola voz para presentar Mis Preguntas con Roberto Pombo. Soy Roberto Pombo y estas son Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Este será un espacio de periodismo de cocción lenta. Aquí no prometemos chivas ni el debate caluroso del día. En estos tiempos, para ser más exactos, no estaremos en el debate de la mañana ni en el escándalo de redes de la tarde. ¡Todo lo que hay! ¡Todo lo que viene! Este es un espacio que está diseñado para entender. Aquí la regla es escuchar más que hablar. Aquí no se dicta cátedra y nos asumimos emocionadamente como desconocedores de muchas realidades. Y todas las semanas llamaré a mis amigos, a mis fuentes, a quien toque, para hacernos preguntas muy concretas, para ir armándonos la película. Una nueva película cada 7 días. Aquí la necesidad es preguntar, por ingenua que parezca la pregunta. Para este capítulo hablé con Diego Santos, que ha trabajado para Twitter, con Esteban Ramírez, experto en escuchas digitales, con La Liga del Silencio, con Daniel Samper, con Carlos Fernando Galán, con los periodistas Joir Ackerman, Amalia Londoño y Juan David Ortiz. El tema, las bodegas digitales de los políticos. Hablamos hasta con un asesor digital que me confirmó anónimamente cómo y cuánto costó el montaje de una bodega de 7.000 cuentas para un político costeño. Bienvenidos a Mis Preguntas. Las personas han salido a las calles de ciudades y pueblos para celebrar la elección como presidente de Gustavo Petro. Hoy Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. No ha dejado de ser impactante para muchos. Logró una votación histórica. En análisis corto, la periferia se manifestó. La mamadera de gallo de distintos gobiernos con las regiones apartadas hizo que esas regiones apartadas se convirtieran en determinantes en el triunfo de un candidato que vieron como propio. Pero también para llegar tuvo que ceder ante lo que llaman el establecimiento. Muchos políticos conocidos que han estado en prácticamente todos los gobiernos aterrizaron en el pacto histórico. Muchos atribuyen el triunfo a esa pluralidad y amplitud política. Los de siempre terminaron generando esa confianza que le hizo falta en el 2018. El pacto histórico será la fuerza política que derrote esos clanes y gamonales. A mí me gusta el centro-izquierda y voy caminando hacia allá. Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Sin duda que esos factores aportaron al triunfo, pero el lunes, después de la votación, me levanté muy temprano pensando otra cosa. Eso es lo obvio, y ganarse la presidencia requiere de algo más. ¿Qué es eso que no tuvo el ingeniero? Aquí me saltan las últimas 2 semanas de la campaña. Me saltan los famosos petrovideos. La línea ética, pues se va a correr un poco. Necesitamos empezar a generar contenido que nosotros podamos sacar por distintas redes, por distintos canales de WhatsApp, de Telegram, atacando a FIP. Estamos en un cuartel operativo de campaña B, ¿no? Entonces también, pues yo les tiro ideas, pero aquí pues se trata de defender la campaña. ¿Usted confiaría en alguien como Fico? ¿No? Y poner la cara así como de trabado, no sé. Y detrás de ese último escándalo de campaña, la evidencia clara de que las bodegas existen y hacen parte, determina el curso de la política. No es la primera vez que salen a relucir las bodegas. pero fue explícito, fue impactante y no hubo mucha explicación. Ya electo, es un tema del que no se habla, pero del que aún vale la pena indagar, porque pueden jugar un rol en los siguientes 4 años. Irán en incremento, se convertirán en elementos constantes de nuestra política, serán legitimadas, serán normalizadas, se irán sofisticando, ¿tendrán algún freno? No voy a hacer un juicio ético de las bodegas en estas elecciones, porque fácilmente siento que llegaríamos rápidamente a la conclusión de que son un asco y no deberían existir. Abro comillas, máquinas de noticias falsas para distorsionar realidades y afectar percepciones en momentos coyunturales, cierro comillas. Esa es la manera más resumida en la que puedo describir una bodega, pero en realidad no sé qué son. No sé cómo funcionan, no sé quién está detrás, no sé quién las administra, no sé si tienen un impacto real en la política o están sobrevaloradas, no sé si se utilizan en otros campos. Y aquí me desnudo y me declaro un completo ignorante del mundo de las bodegas para empezar a indagar. Les doy un pensamiento inicial. Contra el Consejo Nacional Electoral acaba de hundir el proceso de revocatoria contra el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para el tribunal. La primera vez que escuché de bodegas fue durante el proceso de revocatoria de Enrique Peñalosa. Recién me metía yo a Twitter y se hablaba mucho de patrones en los ataques contra el alcalde. 4 cosas masacraron a Peñalosa en ese entonces y creo que al día de hoy aún persisten, aunque sean completamente falsas. Que hizo negocios con Volvo, que es un arboricida, que hizo un negocio con los Volardos y que es uribista. Los ataques, recuerdo que no tenían que ver mucho con su programa de gobierno, cuyo incumplimiento sí es una razón válida para revocar a un alcalde. Y se hablaba mucho de la bodega de Petro. ¿Yo qué me imaginaba? Cientos de jóvenes, literalmente, en una bodega con sus computadores como si fuera un call center y un jefe diciendo qué decir y qué poner. Me imaginaba una imagen similar a la de una maquila china de ropa. Esa fue mi primera aproximación. Un lugar físico financiado por un político para hacer daño. Bastante ingenua mi primera aproximación, pero es real. Así me las imaginé. Al primero que se me ocurrió buscar fue a Diego Santos. Sí, es familiar mío, pero pues ha trabajado en Twitter, en temas digitales, y creo que me puede hacer una descripción rápida de qué es una bodega digital. Le pido a Diego un primer audio general. Pues una bodega viene a ser una especie de estructura de cuentas varias, coordinada por una persona o un grupo de personas que las utilizan para poner tendencias, crear narrativas y hasta poner agenda de discusión. Estas cuentas son en su mayoría falsas, lo que se conoce como bots, pero también puede haber cuentas reales, como la de activistas, influenciadores, personas pues normales y corrientes que tienen 100, 150 seguidores, y eso es lo que conforma una bodega. Entonces, una bodega es una estructura de cuentas en redes, especialmente en Twitter, para posicionar mensajes. Hay cuentas verificadas, hay cuentas falsas, algunas automáticas o bots. Hay coordinación para tomar decisiones, hay personas de diferentes calibres para distintas tareas. Y aquí me empiezo a enredar otra vez. Vamos por partes. Me llama la atención lo de las cuentas falsas y el tema de los famosos bots, que asumo viene de la palabra robots. Debe ser un problema grande si echó por la borda un negocio de 44 mil millones de dólares. Recientemente, Elon Musk, el dueño de SpaceX, de Tesla, y hoy el hombre más rico del mundo, frenó la compra de Twitter porque la red social no pudo demostrar que las cuentas falsas representan menos del 5% del total de usuarios. Musk cree que las cuentas spam o bots podrían superar el 20% de sus usuarios. A estas dudas se suma la denuncia de Peter Satko, ex jefe de seguridad de Twitter, quien confirma los reparos de Musk y además acusa a la compañía de prácticas de seguridad poco estrictas y de permitir que un país extranjero se infiltrara en la empresa. Me habla Esteban Ramírez, trabaja en una de las grandes centrales de medios del país en planeación digital, es experto en escuchas digitales, no se imaginen chuzadas, escuchas digitales de lo que es público, y además trabaja para temas de marcas y consumo masivo, pero entiende muy bien y creo que me puede explicar este tema de las cuentas falsas y los bots. Hola Roberto, claro. Las cuentas en Twitter, las cuentas falsas, las cuentas bot y las cuentas troll son muy difíciles de detectar y sobre todo combatir, casi que imposible. Realmente ni siquiera las compañías, o la compañía, en este caso Twitter, ha podido con ella darles de baja. Porque son muy complejas, se crean en cualquier momento, desaparecen y tienen un volumen muy grande de operación. Y son hechas bajo la lógica de un algoritmo, de un script, en el cual ellas lo que hacen es recoger información y crear tendencias o crear volumen de conversación online, en el cual pueden afectar o no una campaña, un candidato o inclusive algún aspecto de la vida social. Me quedó claro, se puede mejorar el mundo de las cuentas falsas, pero es prácticamente imposible desaparecerlas. Y si las desaparecen, igual seguirán existiendo matones de redes, bullies de redes haciendo daño sin necesariamente poner la cara. Pero tengo más preguntas ahora en la cabeza. Si detrás de una bodega simplemente hay un cúmulo de cuentas y sabemos que unas son ficticias, ¿cómo es que pueden hacer ganar una elección? ¿Son las bodegas más bien un instrumento para generar miedo en el oponente, para limitarlo? Hago una lista rápida de personas que han sido víctimas en redes sociales de ataques masivos de bodegas y escojo un par. Soy Dani, fruto verde 40. El primero es Daniel Samperijo, polémico, de centro, columnista de Los Danieles, creador de contenidos en redes sociales y actualmente asesor editorial de este programa. Samper me contó cómo la fanaticada de Petro lleva 4 años restregándole en la cara haber dicho que el menos barra brava del uribismo era el presidente Duque. También ha contado millones de menciones, la mayoría insultos, por haber votado en blanco en el 2018. Pero en la otra esquina, y tal vez el caso más sonado, es el trino del presidente Uribe en el que lo cataloga de violador de niños. El tema terminó en los estrados judiciales y con una retractación del presidente frente a la declaración ordenada por el Tribunal de Bogotá. Porque la Corte Suprema de nuevo falló en mi favor y le ordenó al senador no calumniarme más y retirar los trinos de la infancia. Pero más allá de la retractación, de haber ganado esa batalla, el coletazo que recibió Samper se dio en redes y por supuesto de manera organizada y con bodegas de la derecha. Pues vea, Roberto, sí, efectivamente, ellos lo que hacen es instalar una calumnia de tal forma que permita ser verosímil, y para eso sacan de contexto los retazos que necesiten y van tejiendo literalmente una narrativa en la cual uno queda o como un violador de niños o como un tibio que no quiere cambios, bueno, en fin, lo que quieran instalar. Eso lo hicieron conmigo de forma infame las bodegas uribistas. Tomaban fragmentos de cosas que había sacado en Soho, las sacaban de contexto y demás, todo para retener la idea calumniosa e infame de que yo, por ejemplo, era un abusador o un violador de niños, todo por haber hecho un chiste en una columna con el nombre de la hija de Paloma Valencia, por ejemplo. Busco también a Carlos Fernando Galán. Su caso nunca fue público, pero fue parte de la rumorología de la campaña pasada a la alcaldía de Bogotá, que ganó Claudia López, prácticamente por el margen de error. Le pido a Galán que me cuente su caso y por qué nunca lo denunció. Roberto, en un momento de la campaña, cuando empezamos a crecer, teníamos ya la sensación de que íbamos por buen camino, la campaña empezó a recibir ataques en redes sociales que nos parecieron como extraños. Entonces, quienes manejaban la estrategia digital de la campaña se pusieron la tarea de identificar qué estaba sucediendo y descubrieron que se trataba de un ataque coordinado. Detectaron que el ataque provenía de cerca de 11.000 cuentas con dirección IP en la Florida, en Estados Unidos. Esas cuentas replicaban los mismos mensajes de ataque y también apoyaban en otros mensajes a otro candidato que estaba compitiendo conmigo por la alcaldía. Yo había lanzado una propuesta a los demás candidatos de dejar a un lado los ataques y concentrarnos en contrastar ideas sobre Bogotá. Entonces, salir en ese momento con esa denuncia de la bodega, en cierta forma iba a ser interpretado con que yo no estaba siendo consecuente con mi propuesta. Muchos creerían que se trataba simplemente de un ataque de mi campaña a otro candidato. Y también pensamos que si denunciábamos que nos estaban atacando en redes sociales, aunque tuviéramos pruebas de que se trataba de una bodega, pues eso podía ser interpretado como una queja ingenua en medio de una campaña política. Pues nos iban a decir que esperan, que no tratemos de atacarlos, de frenar su crecimiento, que los dejemos tranquilos cuando están creciendo. En estos casos es claro el patrón de difamación. Se utilizan mentiras, se intimida a una persona, debilitan tanto al oponente de manera tan cruel, con tantas técnicas y organización, que me pregunto qué delito puede caber acá. No encuentro muchos casos en la materia. No hay una denuncia puntual contra una bodega. Me pregunto, ¿por qué no hay casos sonoros? ¿Es viable combatir jurídicamente a una bodega? Más allá de los perfiles falsos, pues ¿hay alguien detrás coordinando estos perfiles falsos? Es un tema del que no se tiene mucha información y por eso es difícil de tocar. El anonimato y la protección de las identidades terminan por hacerle el favor al criminal. Chateo con Francisco Bernate, uno de los mejores penalistas del país y buen tuitero. Le transmito mis interrogantes. Tengo la sensación de que me dará el mejor análisis en la materia, pero que no hay mucho que hacer. Recibo su nota de voz. Bueno, Roberto, Japón acaba de aprobar una ley muy fuerte sobre ciberacoso. Una ley que fue aprobada en Japón como consecuencia de una serie de suicidios por personas que fueron matoneadas en diferentes redes sociales y optaron por quitarse la vida. Un país que reconoce la gravedad del ciberacoso, el cibermatoneo, el asedio y demás. Para el caso colombiano, pues vivimos en el lejano oeste. Y la realidad es que en Colombia, pues a la fecha, primero no hay ninguna investigación. Hay algún delito en el Código Penal que se llama hostigamiento, que es aquella persona que determine a otros a discriminar a alguien por su ideología, por su religión, por su raza, bueno, lo que sea, que realmente pues no se ajusta a lo que es el ciberacoso y el cibermatoneo. Y en la Fiscalía General de la Nación, pues hay un colapso frente a la cantidad de denuncias que se presentan y la capacidad de respuesta que tiene la entidad, que es prácticamente nula. De manera que en Colombia vivimos en la absoluta impunidad. Se necesita una legislación que establezca penas de prisión efectiva para el ciberacoso. Se necesita fortalecer a la Fiscalía General de la Nación contra este terrible cáncer del ciberacoso. Ya vamos entendiendo que hoy parecen incontrolables las bodegas. Las mismas redes no pueden limitar su proliferación. Es complejo establecer un caso jurídico contra una bodega. Es difícil establecer los daños que pueden llegar a hacer. Estamos entrando en una era de normalización de estas prácticas y pareciera que todo político nace con su bodega debajo del brazo. Parece que para ser competitivos hoy deben organizar grupos, cuentas automatizadas, equipos de personas para construir imaginarios. Hasta aquí el límite, hasta ahí parece legítimo, pero en la práctica es más el tiempo que utilizan en destruir al oponente que en transmitir sus propias propuestas, sus propias visiones. Lo de las cuentas falsas no tiene defensa. No deberían existir y debería siempre haber un responsable de cualquier cuenta. ¿Cuánto cuesta una bodega? Me pregunto. La respuesta a la siguiente llamada me toca distorsionarla. Es una persona que montó una bodega de 7000 cuentas para un político de Barranquilla. Me explica con detalle cómo es el ejercicio de montaje de ese instrumento y cuánto invirtió ese político para montar su brazo digital. Me pide reserva personal y de su cliente. Le digo que acá queremos dimensionar el fenómeno de las bodegas y nada más. Esto fue lo que me contó. Esto es un negocio millonario. Lo primero que se hace, que antes no se hacía, antes la gente compraba SIM cards para poder abrir cuentas. Y era muy difícil porque imagínense una SIM card en Colombia cuánto cuesta. Y el mercado, digamos, se fue profesionalizando. Ya hay un mercado negro de cuentas ya armadas, perfiles ya armados, que dependiendo de su antigüedad valen entre 3 y 6 dólares. Pero una bodega recientemente que armamos para un político en la costa le metió de entrada 6000 cuentas, más o menos de unos 3 a 4 años, cuentas que costaban 6 dólares. Entonces, de entrada, pues el descorche arranca en 36 mil dólares, que mal contado son 160 millones de pesos. También hay un equipo de creación de contenidos, un equipo de copywriters para escribir y dar dirección, un equipo que hace memes, un equipo que hace videos, un equipo que coordina. O sea, esto es una operación que fácilmente puede costarnos 60, 70 millones de pesos mensuales en campaña, y digamos que las campañas no duran nunca 3 meses, son campañas que duran mucho más, duran 6 meses, duran 9 meses. Entonces estamos hablando que un político austero en una bodega austera puede estar gastándose en una campaña, en una temporada política electoral, entre 500 y 700 millones de pesos con toda la operación. Esto es un mundo que no tiene límite, no tiene techo, y entre más masivo, pues más cuesta. En una campaña presidencial que aplique todo el manual de la bodega, se puede estar gastando en una operación digital no menos de 2 mil millones de pesos en un término de 3 meses, 4 meses. Realmente estoy asombrado. No es poca plata. El panorama no parece alentador. Unos pocos casos han sido sonoros, pero no sabemos a ciencia cierta qué tan grande puede ser la proliferación de bodegas en la política colombiana. Pocos se han atrevido a investigarlas y se han convertido en víctimas de estas. Quiero escucharlos, quiero preguntarles si ven una solución, si las constantes denuncias han tenido algún efecto. Empiezo con la Liga del Silencio. Una alianza de medios que trabajaron colaborativamente para investigar una bodega al servicio del gobierno Duque, integrada por 88 personas, que fue coordinada por la excónsul en Orlando, Claudia Bustamante, y Víctor Muñoz, entonces alto consejero de Palacio. Esta bodega, la bodegueta, como se conoció popularmente, promovió causas uribistas, atacaron a medios de comunicación, periodistas y adversarios de manera organizada. No tuvo consecuencias. Habla Janet Valdivieso, quien hizo parte de la investigación. Publicó un extracto de sus declaraciones. No hay que dejarle de seguir la pista a este tipo de cosas. Nos acostumbramos a ver tendencias en redes sociales, a ver hashtags posicionados todos los días, pero también como dejar de ver todo esto de una manera tan ingenua y mirar detrás qué hay, qué intereses hay. A veces eso puede influir mucho en campañas electorales o en debates públicos sobre ciertos temas complejos para una sociedad. Y también pues es necesario que en cada país los entes de control como fiscalías o procuradurías o algún otro tipo de ente también se preocupe por este tipo de prácticas que a veces en el mundo digital no son tan tomadas en cuenta como faltas, pero pueden ser faltas disciplinarias, pueden estar incurriendo en otro tipo de prácticas ilegales o disciplinarias, y eso tendría que ser tomado más en serio, y creo que no se está haciendo. Otra bodega que me llamó la atención fue llamada Troll Center. Esta estructura trabajó al servicio del alcalde Daniel Quintero de Medellín. Quintero, destituido como alcalde y puesto en su cargo de nuevo, y como la memoria colectiva es corta, se nos olvida que Quintero es muy cercano al mundo digital y que ha tenido episodios confusos en los que se le ha acusado de hackeo. Recuerdo claramente un episodio con el partido del Tomate que registramos en El Tiempo en el 2013. En ese momento, a Quintero lo acusaron de hackear las cuentas del movimiento. También en el 2021 fue visible el debate sobre el seguimiento de la alcaldía de Medellín a las redes sociales, a opositores en redes sociales. Le escribo a María Londoño, periodista antioqueña, también investigadora para este espacio y activa en redes sociales, para que me hable del caso. ¿Qué más, Roberto? Pues, mire, no son solamente bodegas. El gran problema son también los datos. Lo que te puedo decir es que quienes estamos en Medellín y somos activos en Twitter, ya reconocemos a muchos de estos trolls que cada que alguien hace una crítica al alcalde, aparecen pública y privadamente, porque algunas de estas cuentas han mandado mensajes directo a algunos periodistas, incluyéndome. El segundo problema, relacionado con el conocimiento que seguro tiene Quintero en tecnología, después de estar en el ministerio, son los datos, especialmente los que recogieron a través de la plataforma Medellín Me Cuida, que se lanzó en pandemia, que poco sirvió, pero que en su momento recolectó datos de lugar, residencia, tipo de sangre, otras especificaciones pues de cada persona. Esta plataforma debió haber dado de baja los datos hace ya muchos meses, pero hasta ahora siguen activos. Todavía no se define qué va a pasar con esa información, pero ha habido muchas denuncias de ciudadanos. Por un lado, porque han recibido en campaña electoral diferentes mensajes de texto, pero además, por otro, en redes sociales, porque han recibido mensajes con datos de residencia que no eran públicos previamente y que se supone pues son dados a través de esta plataforma. Parece que en Medellín armar bodegas con recursos del distrito es bastante común. Googleando, por física curiosidad, me encuentro una noticia en el portal La Silla Vacía. El titular, La Bodega de Fico. No recordaba este episodio, no fue sonoro, pero leo el primer párrafo y llamo al periodista que hizo la nota en ese momento. Abro comillas. A mediados de 2017, el estratega de redes sociales del alcalde de Medellín ordenó a un equipo de la Secretaría de Comunicaciones crear cerca de 200 perfiles falsos en Twitter. Ahora promueven las campañas del Centro Democrático y atacan a Petro. Cierro comillas. Consigo el contacto del periodista que hizo la investigación de La Bodega de Fico, trabajo ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo Investigativo en 2018. escuchamos las notas de voz de Juan David Ortiz. Ahora, yo creo que el asunto está tan naturalizado que hemos normalizado tanto ese tipo de prácticas que entre los muchos asuntos que se mueven en una campaña presidencial, pues ese tiene un lugar más bien marginal. Y por otra parte, pues la capacidad que tienen esas mismas bodegas, la capacidad que tienen los estrategas digitales, la capacidad que tienen los usuarios reales que actúan como influencers en las campañas políticas de desviar la atención o de centrar la atención en otros asuntos, pues hace que sea muy difícil, que sea un reto para el periodismo, para los medios de comunicación, para otros usuarios de redes que las usan con una perspectiva muy crítica, pues poner en evidencia asuntos que deberían ser discutidos de manera más amplia. Ahí en el fondo lo que hay es que ante unos hechos que rayan con la ilegalidad, pero que plantean más cuestionamientos éticos que cuestionamientos que se pueden poner en el plano de lo jurídico, pues estos temas no resultan tan relevantes, porque en la campaña se estaban moviendo muchos otros asuntos quizá más importantes y que sí tenían alcances incluso judiciales. Y cierro con Joir Ackerman, la denuncia más vigente de todas, hecha en plena campaña, quien denuncia la bodega de Petro, por donde empezó este capítulo y todas mis preguntas. Él es un periodista riguroso, que habla con pruebas. No le voy a preguntar si su denuncia es cierta. Quiero saber su opinión sobre el peso de la organización digital de Petro para el triunfo. ¿Hizo la diferencia? Yo sí creo que la bodega que denuncié, que es esa estructura digital del pacto histórico que denominé como furipetrismo, fue determinante en el triunfo de Petro a la presidencia, como también será determinante en el ejercicio de poder durante su gobierno. Pero así como le ayudó a llegar a la victoria, también creo que esa estructura digital ha sido contraproducente en ciertos sectores por su alto nivel de intransigencia y agresividad con la crítica y la oposición especialmente. En ese sentido, ese furipetrismo, creo yo, le ha hecho mucho daño al petrismo y le hará mucho daño al proyecto político del presidente Petro si no lo matizan y no lo controlan, como también el furibismo terminó hiriendo de muerte a los electores y a la política de la derecha por su alto nivel de agresividad. Y sí, creo que hay que equipararlos, porque en el radicalismo de esos extremos los opuestos terminan pareciéndose en sus formas y funcionamiento. Por supuesto que a pesar de las evidencias y de las obviedades que se pueden ver en redes, ninguno reconoce su paternidad. Es de esas cosas que se hacen a sus espaldas. Prácticamente todas las organizaciones políticas cuentan con sus estructuras digitales para atacar al oponente, para minar la credibilidad de la prensa, para echarse flores de su gestión, para hacer campaña o simplemente para tener muchos retweets. Una bodega también puede atender a la vanidad de los likes, de los compartidos, de no verse pequeños en un mundo en el que todos cañan. Tal vez por eso no es usual ver a los políticos castigando estas prácticas, pero en un país que pretende la unidad es necesario al menos darle valor a los que lo hagan. Los medios debemos tener la capacidad de monitorear esas actividades, aprender de herramientas de escucha digital para denunciar ataques que distorsionan la verdad. Dependemos de buenos liderazgos para cambiar la manera de hacer política. ¿Hay futuro o estamos condenados a vivir entre bodegas? Soy Roberto Pombo y este fue un nuevo capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Samper Ospina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento.